Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Ser una persona con discapacidad no te quita derechos. Todas las personas tenemos dificultades, aunque para algunas las cosas son aún más complicadas, y no solo por tener que lidiar con alguna discapacidad propia, sino por la poca consideración estatal y humana que suele haber en el entorno. Aún así, miles de personas con discapacidad logran superar estas barreras y desarrollar su vida de manera plena, disfrutando del arte, la actividad física, el trabajo en equipo y las relaciones humanas. Participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte es importante para el desarrollo social y personal. En Gente de Radio nos pusimos a pensar en estos derechos y en cómo acceden y se expresan las personas con discapacidad. Nos encontramos con algunas personas para charlar sobre esto. Luis Chicho Suero, director de CREARTE, el Centro Cultural y Educativo para Personas con Discapacidad, nos cuenta sobre la importancia del arte. Creo que el potencial que tiene el arte en la persona con discapacidad es justamente ese, es el espacio donde la persona puede dialogar con múltiples lenguajes sobre lo que tiene adentro, que muchas veces los lenguajes con los que disponemos socialmente y culturalmente le son insuficientes, porque tiene un mundo que ese lenguaje oral o escrito le es insuficiente, o no puede acceder por dificultades, o no le salen cuáles son las palabras. En cambio, en el arte, en otras expresiones, se multiplica. En realidad, cualquiera de nosotros puede hacer arte, no es que es limitante para personas con discapacidad, pero ahí hay un lenguaje que tiene mucho vanguardista también, y que no está condicionado por el medio social, no está condicionado por la moda. Luis Chicho Suero, director del Centro Cultural Educativo CREARTE. Eso es lo interesante que tiene la persona con discapacidad intelectual haciendo arte. No tiene condición, no hay nada que lo condicione. Lo hace porque tiene ganas de hacerlo y no especula en qué quiere lograr cuando lo hace. Que ese es un aspecto que las personas sin discapacidad han perdido. Las personas sin discapacidad que hacen arte, mayoritariamente porque se han metido en la cultura, la cuestión de mostrar y especular, cuando empezamos a hacerlo, hacemos pensando en qué queremos lograr, que queremos ser famosos o queremos que nos digan qué lindo que nos salió. Siempre especulamos con respecto a lo que queremos lograr con esa producción. La persona con discapacidad no especula, lo hace porque quiere. Y eso es muy interesante. En el momento de producir arte, lo hacen con un sentido de liberación absoluta. Cuando pintan, y pintan porque pintan, y no hay un sentido de ver qué voy a lograr en el otro. No solo hablamos de pintura, también de escritura. Sandra Rivera nos mandó un texto que interpreta María Luz Ruiz. Hola, mi nombre es Sandra Rivera. Tengo 51 años y tengo una discapacidad neuromotora que dificulta mi movilidad física y también para hablar. Pero a pesar de eso estudié comunicación social. Soy escritora. Me gusta muchísimo escribir. Algunos dicen que escribo con el alma y yo les digo que escribir me llena, me hace libre y soñadora. Ya publiqué 2 libros y el tercero viene en camino. Soy muy activa dentro de mis posibilidades. Me gusta aprender todo el tiempo y decir lo que siento y pienso sin miedos ni medias vueltas. Sandra, además de escribir, en algún momento tuvo su programa de radio. Es súper activa y le gusta hacer mil cosas. ¿Tuviste muchos obstáculos para llegar a esto? Y en mi caso personal creo que me costó mucho más romper la barrera social. Yo fui a una escuela especial y tuve la suerte de tener una maestra que vio más allá y me apoyó mucho porque me dijo así, vos no pertenecés acá, y me ayudó a integrarme a una escuela común. Sandra Rivera, escritora. Luego vino el secundario y luego más. Pero se me ocurre que los principales obstáculos son las faltas de información, la falta de espíritu competitivo. Y a la sociedad tampoco le interesa ver al otro como igual. También hablamos con René. Bueno, mi nombre es Sebastián René Vázquez. Soy nacido en Bariloche, tengo 64 años. Soy abogado de profesión. Quedé ciego a los 15 años. Sin duda que la lucha personal y por la conquista o el reconocimiento de mi derecho, como también la promoción, porque yo soy un convencido de que los derechos no se ejercen porque no se conocen, fue haciendo que vaya cambiando de alguna forma ese trato hacia mí y hacia otro ciego. Yo fui con otro grupo de ciegos, el fundador de la primera asociación de ciegos que hubo en Bariloche, donde salimos a recorrer la ciudad y encontramos 24 ciegos, algunos en condiciones infrahumanas, viviendo atrás del basurero, cuando estaba el basurero antes ahí frente al cementerio. Y bueno, toda esa lucha por nuestros derechos, y un día se me ocurre que estudiar, y se me ocurre estudiar abogacía, justamente para la defensa y promoción de mis derechos y de mis pares. Y la lucha fue siempre igual y el concepto de la gente no varió. La cosa cambió a partir de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. René Vázquez, abogado especialista en discapacidad. De todos modos, siempre quedan vestigios de ese concepto antiquísimo de la discapacidad, desde la prescindibilidad hasta el modelo médico hegemónico, y entender hoy desde el modelo social es muy difícil para la gente. Para muchos seguimos siendo personas inútiles, personas que no nos podemos valer por sí solos, que necesitamos de la asistencia permanente, y eso lo encuentro yo en la calle hasta el día de hoy. Hay veces que la gente me dice: ¿qué anda haciendo solo en la calle? ¿No tiene nadie que lo acompañe? ¿No tiene un amigo, un chico que lo acompañe? Cuando para mí salir solo es una cuestión de realización, de coraje, de agarrar la calle con un bastón y salir a nada porque uno no ve. Y sin embargo la gente eso no lo valora. Cree que uno es un desprotegido de la sociedad y de la familia y que está abandonado y por eso tiene que andar solo. René nos cuenta un poco sobre la percepción de otras personas sobre la discapacidad y la necesidad de romper esos preconceptos. Padre, uno me preguntó de este lado, me dice: ay, ¿quién necesita que lo cruce? Y hasta a veces decía: ¿y qué anda haciendo en la calle? Como con lástima, como decía un amigo mío: de este lado soy un pobrecito, del otro lado soy un genio. Claro, porque mientras cruza la calle dice: ¿qué hace? ¿A dónde va? Voy a trabajar. ¿A trabajar? ¿Y en qué trabaja usted? Soy abogado, voy a tribunales. ¡Ay, pero qué bárbaro! ¡Lo felicito! ¡Qué genio! ¿Cómo hizo eso? No, no. Entonces, y te palmean la espalda al otro lado. Entonces, es cierto, o sea, la gente tiene en principio un concepto tan cerrado sobre la discapacidad. René Vázquez, abogado especialista en discapacidad. Pero es falta de experiencia. Yo siempre digo, la culpa en gran parte de nosotros, las personas con discapacidad, que no salimos, que no nos mostramos, que no estamos en los lugares que hay que estar, o en los lugares de visibilidad, y ocupar los espacios y reclamar y ejercer. El derecho que no se reclama no se ejerce, y si no se ejerce no existe. O sea, por eso yo soy un convencido y un empecinado en esto de la difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Por último, les compartimos el testimonio de Lidia. Hola, buen día a todos. Me llamo Lidia Gretel Lafroy. Soy nacida en Concordia, Entre Ríos. Tengo 55 años. Y bueno, mi discapacidad es una parálisis cerebral con secuelas motrices adquirida en el momento del parto. Así que viví con ella toda mi vida, pero con todo pude realizar mis estudios primarios, secundarios y terciarios. Soy técnico en cooperativismo y mutualismo. Lidia es artesana, teje al telar y al crochet y disfruta de la actividad física. A mí me gusta mucho realizar equinoterapia, realizar deporte, atletismo, sobre todo maratón, que es lo que más me gusta. Este es el pequeño testimonio que les quería compartir. Para mejorar la sociedad necesitamos incrementar la igualdad y combatir la discriminación. Las personas con discapacidad deben gozar de los derechos humanos en términos iguales que el resto de la sociedad, sin excluir, sin segregar y sin marginar. Thank you.